Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo capítulo de Aire Puro 595. Este es un Aire Puro especialmente grabado desde algún lugar de el mundo. Y entonces vamos a estar compartiendo distintos audios, distintas noticias, un Aire Puro similar a los Aire Puro, pero sin tanta conversación de nosotros, ni entrevistades tampoco. Sí, y lo que vamos a estar escuchando van a ser audios que salieron de la convocatoria desde la Mesa Comunitaria por la Salud Digna, que invitaron a este 4 de julio a conmemorar, recordar y fortalecernos a partir de la muerte de Amelia y esta lucha por la salud digna que debemos levantar en todos los espacios, y que nos invitan todas estas personas, todas estas amigas, amigos y compañeros que están metidos en distintas organizaciones que marcharon el día 4, jueves 4 de julio, marcharon por las calles de Valparaíso, pero también de otras partes, y que fue transmitido por la Radio Placeres y la Radio La Tue en vivo y en directo, y que, bueno, ahí ustedes van a poder escuchar las voces de la gente que andaba en la calle, cómo fueron los gritos, qué es lo que se pide, qué es lo que se exige, cuáles son nuestras experiencias y las distintas concepciones también de lo que significa salud. Sí, estuvo buenísima esa manifestación que se hizo en varios territorios, y una manifestación bien masiva, por lo menos lo que supimos de Valparaíso y lo que supimos por allá por San Antonio también. La gente se movilizó harto, el hospital estuvo ahí bien movido, algunos sectores del hospital en paro todo el día, otros solo un ratito, pero nada, pues las calles se vieron bien movilizadas, porque al final la salud pública es como un tema que a todas las personas nos toca, nos hace conciencia. Entonces está bueno, pues está bueno ahí también hacer los cruces con el movimiento que está haciendo ahora de los profes, de les profes. Por ahí un caballero me decía, se está moviendo los profes, la salud, todos se movilizan, medio que choreado, pues. Pero al final eso da cuenta de cómo está todo tan mal, pues. Hay que movilizarse por todo, porque hay atado ahí en todos los temas. Y una de las cosas que encontramos que está bien es que ahora, por lo menos en cuanto a la salud, no se mueven solamente, o por un lado los y las usuarias, y por otro lado la gente funcionaria, sino que esta es una movilización que, como ustedes escucharon el audio, hay gente de tanto que trabaja en los centros de salud como gente que es usuaria, pues. Y la misma gente que trabaja también se atiende ahí, entonces en realidad se está viendo una confluencia que es pulenta. Y por otra parte, en esta marcha, por lo menos en Valparaíso, y sé que en otras partes también, se marchó en conjunto con el profesorado, pues. Entonces está de cajón, pues, y por eso están tan enojados también los fachos, porque nos estamos uniendo así de verdad, pues. Sí, en San Antonio pasó que se movilizaron la salud pública, los docentes, parvularia y todo el movimiento que hay actualmente, y los portuarios. Entonces estuvo súper buena, porque al final se unieron tres estamentos re importantes, ya así para la sociedad en su conjunto, y estuvieron ahí, pues, ocupando las calles. Por lo menos en San Antonio pasó eso. Eso, pues, así que vamos a escuchar. Vamos a escuchar entonces todos esos audios y más noticias. Mandamos cariños para Puelche, sí, que ahí estuvo compartiendo un audio sobre el Rucapillán. Así que bueno, está Aire Puro grabadito, pero con mucho amor y muchas noticias e información. Y recordándonos que somos parte de la Red de Medios de los Pueblos, así que aguante, cabras, cabros, cabres, que la comunicación siempre es una forma que tenemos de avanzar en las luchas. Así que pulento todo lo que estamos haciendo, todo lo que están haciendo. Buenísima, nos vamos entonces con musiquita y volvemos ahí compartiendo todos esos audios varios. Aire puro por la radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! ¡Aquí estamos los que luchan! ¡Arriba los que luchan! ¡Aquí estamos! ¡Luchando por una salud digna! ¡Arriba, arriba! ¡Ahí están las organizaciones comunitarias! ¡Justicia para la Media! ¡Alco Salud! ¡Mesa Comunitaria por la Salud Digna! ¡Ahí está la Fede Cruz! ¡Por ahí vemos! ¡Justicia para la Media! ¡No más AFP! ¡Ahí se viene el movimiento 15 de agosto! ¡Movimiento de Wander! ¡Movimiento 15 de agosto! ¡Ahí viene! Y en cada verso tu voz yo siento cariño mío. ¡Dar atención! ¡Había una cama y se le negó! ¡Artístico musical! Vienen llegando las organizaciones a Plaza Italia. Aquí estamos acá, de pie, estamos esperando las palabras Italia, luchando por la salud digna y en contra de los compañeros de la mesa comunitaria por la salud digna. No nos interesa. Saludamos a esta inmensa marcha, compañeros, compañeras. ¿A dónde está Ubuntu? ¡Aguante Ubuntu! ¿Dónde está la caña? ¡Por ahí está la caña! Organización. Confusán, Quinta Región. ¿Ya? Bueno, nosotros nos adherimos al repudio por la niña que falleció, que puso cámara. Niña Emilia y aparte Amelia, eso nosotros aparte estamos en contra de las reformas de salud y por eso nos hemos organizado con los usuarios y otras organizaciones del sector hospitalario para salir a protestar en contra de eso que es nocivo para la población. ¿Por qué la reforma de la salud es nociva para la población? Por ejemplo, en el caso del FONASA, que van los sueldos más altos van a descontar el porcentaje como el 4% y el resto no. Entonces van a haber pacientes de primera y segunda categoría. El CONASA ya en el fondo va a ser como un desastre. Entonces, ese tipo de cosas. Muchas gracias. Ya, hasta luego. ¿Por qué estar a 4 de julio movilizándose en las calles de Valparaíso? Bueno, por exigir la salud digna para todos, por dejar de mirarnos como un número y ser solo una cifra más para el sistema y para que realmente nos atiendan con calidad, con justicia, con igualdad. Hay salud, hay trabajadores con buena voluntad que buscan tener mejoras. Aquí la marcha lo demuestra, la gente lo está exigiendo, la gente ya no quiere más abuso. Ha habido muerte demasiado fuerte para nosotros y pensamos que ya basta de esto. Basta de esto y aquí se ven todos los gremios representados, todos los CEFAM de Valparaíso y de la quinta región. Y nada, unirnos a exigir que de calidad, calidad en nuestra salud, en la de nuestros hijos, hermanos y abuelos, para todos. Su nombre, organización y la razón por la que está acá. Hola, buenas, mi nombre es Karen Jorquera, vicepresidenta del Centro Cultural Playa Ancha, del área de la salud social Valparaíso, y estamos aquí en apoyo y movilizándonos por una salud digna y de calidad, y con perspectiva de género. Muchas gracias. Como reces en corrales, porque el servicio de salud aún está en pañales. Negligencia total, trato desigual. Una mirada a la pobreza pide un país a gritos. Ello, ello. Black Family Record produciendo. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Estamos con una ilustre vecina del Cerro Cordillera. Dígale a toda la gente de la radio que está escuchando su nombre y cuál es la razón por la que está acá este 4 de julio. Bueno, hola, mi nombre es Inés, soy del Espacio Santa Ana, pertenezco al Consejo de la Salud también del Cerro Cordillera. Bueno, mi presencia hoy en día acá es para tener mejor salud, mejor educación. Yo creo que si robaran menos, habría de todo. Por eso vengo a la marcha, por eso estoy acá. Gracias. Oye, ¿cuál es el diagnóstico que hace usted de la salud pública, de lo que tenemos acá en los consultorios, de lo que tenemos acá en los hospitales? Muy mala, porque los consultorios lamentablemente ellos quieren atender mejor, pero no hay medicamentos. Yo tengo una úlcera varicosa y los implementos no están como en otros lados. Eso es lo que yo reclamo. Hay mucho, en el consultorio de Cordillera hay mucha gente adulta mayor. Y lamentablemente los remedios a veces tampoco están. Ellas tratan de atender lo mejor que se pueda, pero ¿qué pueden hacer si no hay medicamento? Esa es mi razón de estar acá. O sea, la realidad es que no hay medicamento y tampoco está la infraestructura para atender a la cantidad de personas. Exactamente, porque tenemos un consultorio que ya no da abasto ya. Es demasiado chico. Muchas gracias, señor Inés. Gracias a ustedes. Porteño, porteña, salgan a marchar para que sus hijos se puedan sanar. Porteño, porteña, salgan a marchar para que sus hijos se puedan sanar. Porteño, porteña, salgan a marchar. Gracias a la inspiración que nos da la lucha de defender los derechos de la niñez, nos juntamos acá todos y todas en el bloque por la red de protección en defensa de la niñez, territorio de Quinta Región, donde convocamos a las organizaciones comunitarias que están trabajando con la niñez y la juventud. Acá estamos presentes en la lucha y invitamos a todas las personas que también quieran incorporarse a la lucha en la defensa de la niñez. Muchísimas gracias. Se siente, se escucha, arriba los que luchan. Se siente, se escucha, arriba los que luchan. Estamos con los movimientos por la reforma de las pensiones. Estamos con el movimiento No Más AFP, Masa Comunitaria por la Salud Digna. ¿Dónde está la arriba? Desde el Cerro Las Cañas, los vecinos del infierno, nos cansamos, los trabajadores, a cinco años del mero incendio. A medio se entendió en containers, a 5 años del mega incendio. El Cerfán de Las Cañas aún atiende en containers. Hoy día, a 1 año de la muerte de Amelia, luchamos para la pronta reconstrucción del Cerfán de Las Cañas, por un hospital materno-infantil para Valparaíso. Arriba, arriba, el hospital materno-infantil para Valparaíso, arriba. Necesitamos que el Congreso devuelva el terreno para el nuevo hospital. Necesitamos mejorar la salud en Valparaíso. Amelia no debió morir. Amelia murió. Por favor. aquí le traigo el agua más pura de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. En el lago Buin. Radio Manque 102.9 FM en Rancagua y también en radiomanque.org todos los lunes a las 11 horas, sembrando autonomía y libertad. Radio Comunitaria Villa Olímpica, escúchala en rcbo.cl todos los jueves a las 19 horas. Radio Conciencia.org en el 107.7 FM, el desafío de la palabra rural en Rosario, todos los martes a las 15 horas. Y también en Radio Juan Gómez Mías en www.radiojrm.cl los sábados a las 12. Escúchanos también en nebuenradio.blogspot.cl, transmiten el martes a las 22 horas. Radio La Voz de Paine en el 107.9 FM y también por www.lavozdepaine.cl. Radio Extremo de Reñaca Alto por radioextremo.radioteca.net o por el 96.1 FM todos los domingos a las 17 horas. Radio Las Quenches de San Antonio por el 87.7. ¿Y sabes dónde? Por la Radio Placeres de Valparaíso, el sábado a las 12. Nos retransmite desde Tenochtitlán en Radio Chantiollín, chantiollinmx.wordpress.com. También nos puedes escuchar en radiocurruf.org todos los martes a las 11 horas. Y por Radio El Kilstuna Latina por Vibes 88.6 FM. Pero en Suecia. Y la repetición los martes a las 10 horas en radioplaceres.cl o en el 87.7 FM. Y nos puedes escuchar cuando quieras y de donde sea en airepurovalpo.blogspot.com. Creo que igual es súper importante hoy en día, por un tema que también estamos movilizados en las universidades, la salud mental. Precisamente esta semana acudí a un centro asistencial por una urgencia psicológica de un familiar y es nefasto, es realmente nefasto y es terrible vivir en esa situación. Así que a movilizarse, es importante que tomemos conciencia. Ahora mismo en el camino, todas las personas que decían, lo único que hacen es protestar, y me pregunto como, ¿qué piensa esa persona de la salud que está aconteciendo? Que está en manos de los privados también. Entonces, está complejo el panorama y ojalá más personas cada vez sean conscientes de que este es un problema real y es un problema que está muy latente. Oye, ¿cuáles serían algunos posibles caminos para solucionar este estado de la salud pública? Bueno, yo igual desconozco en qué están exactamente ahora los movimientos sociales, pero sé que existen mesas de trabajo en los cerros, en la comunidad, y que espero que puedan, no sé si están negociando, la verdad es que desconozco ese tema, pero sí, la acción directa es algo en lo cual yo confío, así que por eso estoy acá también. Ya, muchas gracias. Gracias. Su nombre y la razón por la que está acá este 4 de julio, y usted cuente también la pancarta especial con la que anda dando un mensaje. Primero que todo, muchas gracias a la Radio Placeres por preocuparse de esto. Yo soy Luis Velázquez González, creando un movimiento en favor de a todas las personas que nos deben de Compin, estando todas las licencias médicas respaldadas, había por haber, como en mi caso cardíaco, aún lo cuestionan. Entonces, basta de mentiras, eso que nuevamente dijeron que no iban a pagar las licencias, es un volador de luces y es una vulgar mentira nuevamente. Debemos de luchar por una justicia allá. Somos 18.000, pero habemos 2-3 personas aquí en estos momentos. Pero bueno, uno va a arrastrar a millones. Distintas razones entonces, la falta de especialistas, la falta de infraestructura. Además de todo eso. El tema de la Confin. Estamos en espera. El sistema bueno, está absolutamente a la deriva. En la cabeza del AIBER, pues estamos, por ejemplo, yo personalmente en espera para una intervención cardiológica, ¿no es cierto? Que justificado, aquí ando trayendo todos los documentos que así lo acreditan. Pero ya me aburrí, yo no debiera estar en protesta, debiera estar descansando por la cuestión cardíaca que tengo, pero es que ya como nadie no hace nada, lo voy a hacer bien. Muy bien, pues se tiene que hacer colectivamente, que esté bien, muchas gracias. Gracias a ti, muchas gracias a la Radio Procedia. Que no te quejes cuando corresponde, ya es injusta. Estimado, su nombre, de dónde viene y razón por la que está acá este 4 de julio en las calles. Ya, mi nombre es Miguel Saldivia. Soy dirigente del consultorio Tierra Verde, en que luchamos por los usuarios, cómo los atiende la salud. Ya, y esto, esta marcha, cuando hay un médico que dice un médico, cuando nos reunimos todos los consultorios Tierra Verde, nos dijo que las personas para una operación, para una hora, para una operación, hay esperan hasta 15 años. Y yo le dije a ese doctor, le dije, sí doctor, tiene la razón usted. Pero cuando le llega la hora ya la persona está en el cementerio. Y eso pasa con la salud nuestra, de la gente pobre. De eso, y en eso andamos en esta marcha aquí. Muy bien, muchas gracias, estimado. Igualmente. Gracias. Hola amigos y amigas de Radio Placeres. Me encuentro escuchando su programa y quería... mandar mi experiencia como luchador y activista en salud mental. Muchas veces cuando hablamos del sistema de salud o del malestar que nos está causando el capitalismo con el agobio, se genera una individualización de las problemáticas sociales en una persona. En este ámbito de la salud mental, la respuesta de más salud ha sido más pastillas, más psiquiatras, más tratamientos de electroshock, que se siguen haciendo en promedio 7 en Chile en un solo hospital. Entonces, el cuestionamiento de la salud no solamente es un cuestionamiento de los servicios que nos están entregando, sino que cómo nuestro ecosistema, cómo nuestro sistema social también va afectando nuestro día a día, nuestro bienestar. La salud va más allá de lo reparativo, de curar la enfermedad, sino que también está en todas las formas de proteger el mejor desarrollo de la persona. Entonces, más salud es justicia social, es acabar con las zonas de sacrificio, es acabar con el sacrificio de las personas y la explotación, porque eso es lo que causa el malestar. Menos psiquiatras y más justicia. Saludos, compitas. Que se aburrió, este sistema estafador, que deja en miseria al que jubiló, son miles y miles que se unirán, motivos nos sobran para denunciar, que con nuestros sueños quieren jugar, y con las pensiones van a lucrar. No, no queremos paz, no queremos paz, no queremos paz al PP. Aportar. Siendo solidarios vamos a avanzar, que juntos lo haremos hasta el final, y un nuevo sistema florecerá. Vamos para adelante y nunca para atrás. Que escuche el gobierno que hay que avanzar a un nuevo modelo previsional. Y las AFP hay que eliminar. No, no queremos paz, no queremos más, no queremos más AFP. Aire puro. Bueno, hola, estamos acá con la Red Viva y Abertería Cordillera apoyando la movilización de hoy día porque somos un grupo autogestionado, autónomo y que estamos trabajando por la autonomía y la autogestión en la salud. Y obviamente que íbamos a estar acá hoy día en esta movilización apoyando a los padres y a la madre Amelia también, por justicia para ella, por una salud digna para todos y también porque dejemos de ser pacientes y seamos activos en la salud. Nosotros somos Movimiento 15 de Agosto, Movimiento Político por la Recuperación del Fútbol, somos parte de la Mesa Comunitaria de Salud Digna y estamos apoyando esta marcha hoy día porque creemos que la salud es un derecho y creemos que el rol del deporte dentro de eso es un rol importante dentro de la forma de moverse socialmente. ¿Su nombre, organización y cuál es la razón por la que está acá este 4 de julio? Michael Humana, dirigente del sindicato SUTE de Valparaíso. Nosotros en la asamblea acordamos de estar en esta jornada doble. Ayer, miércoles 3 por la educación, hoy día jueves 4 por la salud. Creemos que las luchas por los derechos sociales no se pueden separar, no se pueden gremializar. Es una lucha del pueblo en su conjunto y por eso hoy día, como trabajadores de la educación, estamos defendiendo la educación y la salud como un derecho social para todo el pueblo chileno. Muchas gracias. Al inicio de la marcha están los movimientos sociales, comunitarios y territoriales. Después vienen los trabajadores de la salud con FUSAM y una serie de organizaciones más. Y más atrás están los estudiantes de distintas carreras y acá tenemos a una de ellas. Su nombre, carrera y la razón por la que está acá este 4 de julio. Hola, mi nombre es Patricia Rojas, soy estudiante de Kinesiología de la Universidad del Paraíso y además la secretaria general del Centro Estudiante de la misma carrera. Nosotros hoy día estamos paralizados como carrera y asistimos aquí a la marcha porque creemos que la reforma en la salud que se quieren implementar no hace más que retroceder en cuanto a los derechos de todos los que, de todos los que utilizamos y los que prontamente van a ser nuestros pacientes como kinesiólogos en el área de la salud, sobre todo público, que en realidad está totalmente, se está dejando totalmente de lado por la privatización.

comienza un nuevo ciclo de talleres por trueque este mes de julio del año 2019 en el Patio Volantín. Las matrículas son desde el 1 al 12 de julio hasta las 18 horas. Se puede acercar ahí a Patio Volantín, ubicado en Ecuador 378 Valparaíso. Van a haber diferentes talleres como instrumentos sonoros de cerámica, teatro, huertos y jardines comestibles, laboratorio de ecoladrillos, lira circense y elongación por biomecánica, crónicas para insurgentes, círculo de canto y danza para la gestación, exploración de la música, explorando el dibujo, introducción al American Tribal Style, psicoterapia revolucionaria, psicomagia y programación neurolingüística, té y bordado para todis, tejido con residuos domiciliarios, yoga integral, cuerpo, mente y espíritu. Están re buenos los talleres por trueque en Subida Ecuador. Subida Ecuador 378 Valparaíso, Patio Volantín. Se puede ir a inscribir entre la 1 de la tarde y las 6 de la tarde desde el 1 al 12 de julio. Limpieza de los ojos de mar amenazados por el megapuerto en San Antonio. Es una limpieza que se está convocando para hacer el primer sábado de cada mes, así que se va a realizar este sábado 6 de julio desde las 10 de la mañana, todo el día ahí limpiando los ojos de mar. Ya se han hecho otros antes, ha sido bien convocado, se ha ido limpiando un poquito más ese lugar, un lugar maravilloso que se ve lamentablemente amenazado por este megapuerto. Si se quiere sumar a esta limpieza de los ojos de mar, se tiene que acercar por la población Juan Aspe o directamente meterse por el puerto, y ahí se van a ver los ojos de mar y va a ir encontrando a toda la gente que esté limpiando. Así que lleve saquitos, bolsitas ahí para ir echando toda la basura. Dentro de las actividades tenemos una actividad concurso con el fin de difundir la existencia del humedal Ojos de Mar amenazado por el proyecto de megapuerto en San Antonio. Los Ojos de Mar que pretenden convertir en estacionamiento para poner camiones y containers, para poder difundirlo y poder darle más valor a ese lugar, se está haciendo un concurso fotográfico. Así que próximamente ahí con Caupolicán, con Comunitaria Caupolicán, se pueden ir contactando por el Facebook. Y se convoca también ahora a donar premios, pues, así que toda la gente que tenga algún premio para donar para los ganadores, les ganadores de este concurso fotográfico de los ojos de mar, bienvenidos sean. Y también para participar de este programa, prontamente van a estar subiendo más información, van a andar ahí dando vuelta a las bases de este concurso. Pues este concurso, las fotos ganadoras van a ser como deambulando, van a ir deambulando por la ciudad de San Antonio para ir difundiendo estos ojos de mar. Así que ahí cualquier interesado se va comunicando con Comunitaria Caupolicán. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Lulu, y corta el agua, porque si tú no lo haces.

que esta información está disponible para retirarla, y al minuto de ir a retirarla nos enteramos que no está esa información en la físicamente en la Fiscalía de Panguipulli, y que no se la quisieron entregar a la PDI, sino que la mandaron por correo, pero que allá no ha llegado. Y que está desaparecida. Las pruebas hoy día están perdidas. Rubén Collío recalcó que esto da cuenta de la inoperancia y la falta de profesionalismo de algunas personas. Recalcó que esto hace preguntar hasta dónde están comprometidos los intereses para obstaculizar la investigación de la muerte de Macarena. Aquí estamos cada día más dándonos cuenta de la ineficacia del sistema, comprobando cada día más la inoperancia de algunas personas, la incompetencia, la falta de profesionalismo, cuando el hecho de que hay gente que cree que tiene el poder de hacer lo que se les antoja. A cada minuto que pasa, cada paso que damos, cada paso que nos intentan entorpecer, cada diligencia que solicitamos, las diligencias que solicitamos a la Fiscalía de Panguipulli fueron todas aprobadas. Nosotros, cosas que hemos solicitado a la Fiscalía de Panguipulli, la ha aceptado. Sin embargo, el Servicio Médico Legal de Valdivia cree que puede hacer lo que se les antoja. O sea, si hay una orden de detención en contra de una persona y llega entonces la PDI a buscarla, esa persona podría decir, no quiero ir con ustedes, yo voy a ir solo. Eso es lo que yo logro entender. Hay una orden desde la Fiscalía que dice que el Servicio Médico Legal tiene que entregar esas pruebas a la PDI. Y el Servicio Médico Legal decide que no. Ellos deciden que no se la van a entregar a la PDI, que la van a mandar por correo. Entonces, ¿hasta dónde llega el nivel de ineficiencia? ¿O hasta dónde están comprometidos los intereses del equipo? Collío agregó que desde la Fiscalía se comprometieron a tener respuesta para el día 12 de septiembre en la reunión entre el fiscal y sus abogadas. No obstante, la familia Collío Valdés evaluará acciones legales contra el Servicio Médico Legal de Valdivia. Continúa amplio rechazo a viciada consulta indígena de gobierno. Representaciones de Chiloé se pronuncian al respecto. En cada uno de los territorios ancestrales de Chile, dando cuenta de la realidad plurinacional, se ha rechazado categóricamente por parte de comunidades y organizaciones representativas de los pueblos indígenas a la consulta indígena del gobierno que busca modificar la ley indígena y alterar los mecanismos de protección de las tierras, afectando a su vez con una serie de derechos colectivos y atentando a los bloques de derechos humanos y progresividad. El jueves 6 de junio en Valdivia, por manifestar su rechazo a esta consulta, fueron detenidas las machis, autoridades espirituales del pueblo mapuche, Paola Roca y Adriana Pinda. En Chiloé, autoridades tradicionales y dirigentes se han pronunciado sobre esta consulta indígena. A través de un comunicado suscrito por diversas representaciones han señalado: nosotros, los mapuche huilliches de la Buta Huapi Chilwe, pensamos que es una falta de respeto hacia nuestra nación la forma en la que se aplica su consulta, ya que no cumple con los estándares internacionales de esta demanda, que está contemplado en el convenio 169 de la OIT. En otro punto indican: no estamos de acuerdo que se modifique esta ley, ya que de ser así dejará el paso libre al arriendo venta a latifundistas, terratenientes y transnacionales que invaden nuestro territorio, contaminando y matando a nuestro Ñuque Mapu. Basta de saqueo, usurpación, represión y engaño en territorio ancestral. Exigimos respeto y justicia para nuestra gente. Agregan también: Nosotros, los originarios por mandato ancestral, tenemos el deber de cuidar, proteger y defender nuestra Ñuquemap del huinca invasor, por lo cual no aceptamos su consulta fraudulenta impuesta por extranjeros, ya que tenemos tratados firmados en tiempos de guerra donde dice de puño y letra del huinca, la tierra de sus antepasados. También sentencian en la declaración pública: rechazamos la consulta indígena porque el supuesto diálogo no ha sido genuino ni confiable al usar la violencia con nuestro pupeñi y pulamián, que se han hecho presentes en otras partes del territorio, sacando golpes con uso de fuerzas especiales, al no dejar firmar el acta de rechazo y deteniendo comuneros. El Estado chileno ha impuesto fechas sin considerar nuestros procesos culturales, que son prioritarios, como el Huechipantu, presionando esta consulta y faltando a nuestros derechos, costumbres y al mismo convenio de la OIT. Finalmente indican: rechazamos la intención de fondo del Estado chileno, el que apuesta al debilitamiento de la propiedad colectiva, aspecto fundamental para nuestra cosmovisión mapuche, incentivando así a dejar nuestro patrimonio por unas pocas monedas que no representan el valor real que tiene nuestro territorio, apostando a la depredación empresarial, maquillándolo con conceptos como inversión y progreso. Por otro lado, compartimos las expresiones vertidas en audio por la lonco mapuche huilliche Clementina Lepío, la huerquén de Huiñoy Nehuén de Ancud, Ruth Caicheo, el huerquén de la comunidad de Mulfén Yaldá de Quellón, Patricio Coliboro, y la presidenta de la comunidad de Kenac, Ingrid Tureuna. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Inche Clementina Lepío Melipichún Piñen, Inche Cacique de la comunidad huilliche Alto de Fundo Gamboa. Como autoridad ancestral de mi comunidad, quiero dar a conocer que rechazamos rotundamente este proceso de consulta indígena instruido por el Estado de Chile de una forma dictatorial a los pueblos originarios. Que este proceso vulnera el principio de la buena fe, como lo establece el convenio 169 de la OIT, porque no existen las garantías de cumplimiento de los acuerdos u observaciones que propongan las comunidades y las organizaciones representativas del territorio. Sabemos que el objetivo del gobierno de Chile es poner nuestras tierras al mercado para beneficio de los privados. Nosotros, los pueblos originarios, consideramos a nuestra Ñuque Mapu como nuestra madre tierra. Nuestra Mapu es fuente de vida e identidad de nuestro pueblo originario. Por eso decimos no a la consulta indígena que pretende eliminar las tierras de nuestros pueblos originarios. Las tierras mapuche, las tierras huilliche, no se venden, se defienden. No a la consulta indígena. Mari Chihueo. Mari Mari Compuche, Inche Patricio Coliboro Piñén, Huerquén, Tañilof, Fundo Yelda Manfén. Saludar a todas las personas que me escuchan. Soy vocero, mensajero de la comunidad Semilla Fértil del Fundo Yelda. Y a través de este medio rechazamos la modificación de la ley 19.253, más conocida como ley indígena, ya que no existe garantías por parte del Estado de respetar y reconocer nuestros derechos de la forma en que lo estipulan los acuerdos internacionales en materia de derecho, al punto que la consulta no es vinculante y es realizada de mala fe y utilizando la violencia. Vemos que el Estado chileno tiene una propuesta que no ahonda en el conocimiento de nuestros derechos a la tierra y nuestros derechos humanos, como lo estipulan los diferentes instrumentos internacionales firmados por el Estado, como lo son el Convenio 169, el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la Declaración de la ONU por los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros, y solo busca generar en las pocas tierras en que nos han relegado por la fuerza a que éstas sean consideradas como un bien de mercado más. Por eso, como comunidad, rechazamos la modificación de la ley 19.253. Mari Mari Pupeñi, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Inche Ingriture una Pinguén. Soy presidenta del Ofcho Inche Huapi Kenak del territorio Quinchao. Nuestra comunidad, como parte del pueblo Nación Mapuche, manifestamos nuestro más profundo rechazo hacia la consulta indígena y la consiguiente modificación de la ley 19.253, ya que esta consulta desde sus orígenes ha sido impulsada desde el margen de la legalidad. Esto debido a que viola una serie de convenios y tratados internacionales en los que el propio Estado chileno se ha comprometido a cumplir. Como parte de la Futa Huillimapu, recalcamos que no somos dueños de la tierra, somos parte de ella. La Ñuque Mapu no se vende. Mari Chihueo. Nosotros, como comunidad huilliche, Huiñoy Nehuen Ancud, presentamos nuestro rechazo hacia la consulta indígena que quiere modificar la ley indígena. Todo debido a que sabemos que esta consulta, como muchas otras que se han realizado a los pueblos originarios, no cumple con los estándares exigidos por la OIT a través del convenio 169. Sabemos las irregularidades y la costumbre que se ha hecho costumbre que el Estado chileno no cumpla con las normativas que este convenio exige, ya quienes no consultan a las personas involucradas, no actúan de buena fe y nuestro pueblo mapuche huilliche ha tenido que ser la víctima y también ser en el fondo los que han tenido que asumir las irresponsabilidades, también las malas prácticas que el Estado hace debido a que muchos muchas consultas que se han hecho en este territorio se han hecho en forma irregular. Y nosotros como comunidad presentamos nuestro rechazo a esta consulta que pretende modificar la ley indígena. La ley indígena ha sido un logro desde su creación que tiene que ver con la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de las descendientes y ascendientes de los pueblos originarios. Así que seguimos manifestándonos, vamos a mostrar nuestra oposición a esta consulta y a todas las que vengan, porque sabemos que el Estado no cumple. Es importante señalar que muchas comunidades a nivel nacional, comunidades mapuche, huilliche, representantes de pueblos originarios de todo este país, han mostrado su rechazo a la consulta indígena que quiere implementar el Estado a través de la CONADI. Lamentablemente seguimos asumiendo irresponsabilidades, irregularidades parte del Estado chileno. La comunidad Huiñoy Nehuen no aprueba esta consulta debido a que ya por experiencia en otras ocasiones se han realizado consultas en este territorio que no cumplen con los estándares que exige, ¿cierto?, y que debería estipular el convenio 169. No realizan la consulta de buena fe, no consultan a las personas que realmente son involucradas en estos temas. Quieren hacer creer que están haciendo un proceso transparente, ¿cierto? Y lamentablemente no confiamos en estas consultas que siempre tienen una letra chica, que no cumplen, como decía anteriormente, con las normas establecidas. La ley indígena, que ha sido un logro de muchas generaciones para que pudiera estar funcionando, que esté activa en este país, no ha sido coincidencia, no ha sido por voluntad del Estado, sino que por una demanda histórica de nuestro pueblo, de nuestros pueblos originarios, desde su creación en el año 93. Y no vamos a avalar consultas corruptas, irregulares, que lo único que buscan, ¿cierto?, es seguir dañando nuestro territorio, seguir dañando a nuestra gente, separándonos, de alguna manera no reconociendo este territorio, que es un territorio ancestral. Y lamentablemente el Estado juega, ¿cierto?, con todo lo que ya por muchos años se ha logrado y no reconoce algo que obviamente defiende los derechos de nuestro pueblo, de los descendientes de los pueblos originarios. Huiñoy Nehuen dice no a la consulta indígena y muestra su total rechazo a esta consulta ilegal y poco transparente. La misa del agua maldita solo puede decirse en una iglesia en ruinas. Allí por la noche llega el traficante de agua y a la primera campanada del once recita la misa al revés. Desde el final hasta el principio, y termina exactamente cuando los relojes están tocando la medianoche. La hostia que bendice es negra y tiene tres puntas. Hace el signo de la cruz, pero sobre la tierra y con el pie izquierdo. No consagra vino y en su lugar bebe el agua de un pozo en el que se haya muerto ahogado un recién nacido. El agua de los ríos, pero está privatizada. El agua sobre oscura, si es que viene embotellada, cuesta cara. Privilegio, ya tungan a millones por el agua de la llave. Viene el cáncer de riñones, condiciones. Porque agua andina tenga más, son más de 300 litros con kilo de palta. El servicio, usar la tecnología para que la industria no se quede matando la ecología. Y el pie de la utopía, llegará la gran sequía, matar la naturaleza, todo por la economía. No habrá agua para el huerto, no volveremos expertos en vivir en condiciones. Poquita por la avaricia del hombre y la miseria que lo habita. De esta forma nos limita. El mundo es una locura. Se derriten los glaciares, sube la temperatura. Son oscuras las visiones del futuro. Falta agua, pero hay pagos para que estemos más seguros. Tan absurdo el oscuro. Disminuye los caudales mientras respiramos humo de los incendios forestales. Hay que hacer algo, hay que salir a protestar. El agua es de la tierra y la quieren privatizar. ¿En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos que gracias al agua es que vivimos? Hay que hacer algo, hay que salir a protestar. El agua es de la tierra y la quieren privatizar. ¿En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos que gracias al agua es que vivimos? El agua fue robada por ladrones con corbata. El agua es privilegio y ahora está costando cara. Tantas cosas que la tierra nos regala. En vez de dar la gracia, el hombre lo destruye sin pensar en nada. Qué lindo es el progreso, dirán grandes empresas. Que dejan ríos llenos de represas. Y no lo pienso, loco, tengo la certeza que el humano no valora la verdadera riqueza. Ríos, lagos, han sido encarcelados. Negocios de día, ya todo se ha secado. Esto se ha transformado en un bien para millonario. Sin agua los agricultores están desamparados. A estos ladronzuelos los amparará la ley. El agua fue vendida en el gobierno Eduardo Frei. El agua pertenece a los mates y Endesa. Y están robando todo, te lo digo con franqueza. Pagando todas las cuentas para tomar cloro con flúor. El estado y privado son los mismos, ese es el truco. El agua y vida están llenando sus bolsillos. Se apropiaron del futuro. Es así de sencillo. Se arreglan los bigotes, los muertos ya no importan. Aún hay gente viva que hasta lo soporta. No quiero ver a ellos cuando no quede agua. Gracias a la inconsciencia, fin de la historia humana. Hay que hacer algo, hay que salir a protestar. El agua es de la tierra y la quieren privatizar. ¿En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos que gracias al agua es que vivimos? Hay que hacer algo, hay que salir a protestar. El agua es de la tierra y la quieren privatizar. ¿En qué momento tan estúpidos que nunca comprendimos que gracias al agua es que vivimos? Balnearios populares como el oasis, entre las truchas camino a Tahuatahua. El agua es pura y nos rodean con cerberos, los duraznos, los sauces incitan el coito. Balnearios populares y secretos, no correr la voz y regresar con la basura. No cagar, no lanzar espuma cerca del río, que sigan siendo gratis los paisajes. Que sigan siendo gratis las quebradas, donde la gente lleva caminando los parlantes. Los coolers con cervezas, con chalas a todo el sol, por senderos de tierra y guijarros como. En manda el milagro de que siga corriendo agua y que el agua se pueda beber directa de la piedra. Balnearios populares a los que llegamos en micros, donde se canta, donde se bebe, donde se aprende a nadar, donde se enseña a mirar bajo el agua. Sombras de eucaliptus, de litre, sombras de quillay, cubren al comero a acariciar a los caminantes por un espacio libre de chaquetas amarillas. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. Si hablaba mucho que quiero porque puedo, porque soy así. La, la, la, la. Me dicen mala hierba porque nunca me dejé morir. Me dicen marrana, me dicen peluda, me dicen lesbiana, me dicen fea, me dicen atea, y yo siempre viva, pues soy mala hierba. La, la, la, la. Me tiran veneno, me quieren cortar. La, la, la, la. Me tiran veneno, me quieren matar. Sé lo que soy, sé que puedo ser peor. El experimento que mal le salió, pero sus palabras no van a ofender, pues soy un orgullo de mala mujer. La, la, la, la. Me tiran veneno, me quieren cortar. La, la, la, la. Me tiran veneno, me quieren matar. Le ofreceremos de verde, se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Elpuelche.cl, de cordillera a mar, haciendo volar las ideas. Un espacio informativo para conocer qué está pasando en nuestros territorios y en nuestras comunidades desde la perspectiva de los peñis, Damián y Buenay. Acá desde Pocura para el Puelche vamos a hablar con la Huerquén, de acá del movimiento. A ver si nos cuentan un poquito qué está pasando acá. Mari Compuché, mi nombre es Cecilia Caniumán, estamos representando los territorios de Chayupén, Pocura, Traitraico, Conarrupo y Tranguil. Hemos venido de parte de un descontento colectivo que ha ido surgiendo porque hemos hecho varias manifestaciones y declaraciones a las instituciones de manera pacífica y por escrito y como debe ser, y aún así a la fecha no hemos tenido respuesta de nuestras problemáticas, de nuestras demandas. Tenemos varios problemas acá en el territorio: el tema del Pehueñantu, el tema de los humedales, la no consulta indígena, el tema de la planta de tratamiento de agua servida, la contaminación del lago, el tema de la contaminación, de la venta ilegal de tierra indígena. Todo eso para nosotros es invasión y atropello, y nosotros lo hemos manifestado y lo hemos hecho público además. Y aún así no hemos tenido respuestas ni resolución, ni los proyectos avanzan, las instituciones avanzan, y por eso nos vimos en esta urgencia y en este descontento de manera colectiva de venir y tomarnos la carretera un poco para que también haya un llamado de atención, un pronunciamiento de las instituciones, porque ya es tiempo de decir basta, el tiempo de manifestarnos ya con el tema de la diplomacia y la institución y los escritos ya no están dando resultados. Entonces, ¿qué es lo que quiere que hagamos? ¿Qué espera que hagamos? sí tenemos diversos problemas aquí en el territorio, y no es solo por nosotros, es por toda la gente que estamos manifestándole un futuro por un medio ambiente limpio, por un futuro mejor para nuestros niños, porque queremos ver los glaciales, queremos que nuestros niños vean los glaciales, queremos ver aguas limpias, sin contaminación, queremos seguir caminando libres, como lo hicieron nuestros ancestros. Esa es la problemática de fondo. Podemos seguir contándote en el transcurso de la mañana. Ya, muchas gracias. Sí. Buenos días, las comunidades del territorio de Sayupén, Sucura, Saichacho, Canarito. Hemos acordado manifestarnos en la calle por el tema de hacer saber al intendente que lo teníamos convocado para hoy día con una invitación con anterioridad, y para manifestarle el tema del rechazo absoluto a la consulta en el caso del territorio de Cañarite. También el tema de que están interviniendo desmesuradamente en los territorios ancestrales nuestros y están dañando con ello el acceso al Pehuenchento y la futura carretera que pretenden construir dentro del Parque Nacional Villarrica, que es el territorio ancestral mapuche, que es donde todas las comunidades de este territorio sacan su fuerza y su conexión espiritual con esos territorios. Porque las voces comunitarias explican con dignidad la realidad. El Puelche.cl de Cordillera Mar, haciendo volar las ideas. Segundo comunicado público, LOF en resistencia del Pilmaiquén, ante inminente desalojo. 2 de julio de 2019, Radio Curruf. Los LOF en resistencia del Pilmaiquén comunicamos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente. Que desde el amanecer del domingo 30 de junio, las comunidades mapuches huilliche mantenemos bajo el control territorial toda la ribera del río Pilmaiquén. Nos encontramos desplegados a lo largo de nuestro río sagrado, resguardando nuestros espacios ceremoniales mapuches, de significado cultural y espiritual, ya que hoy se encuentran amenazadas por el proyecto Central Hidroeléctrica Los Lagos, Central Hidroeléctrica Osorno y Central Rucatayo, propiedad de la empresa estatal noruega Starcraft. Ante la situación actual, declaramos. 1. Denunciamos a Starcraft y al Estado noruego, quienes le han bajado el perfil a los hallazgos arqueológicos descubiertos en Pilmaiquén, pretendiendo de una manera insolente y violenta ser ellos quienes decidan lo que es o no de importancia para nuestro pueblo. Estos hallazgos corresponden a un cementerio de antigüedad que data de antes de la llegada de los españoles, lo cual demuestra la presencia en el territorio de nuestros antepasados. Ante esto dejamos en claro que no permitiremos el saqueo ni la profanación de nuestro el Tuwe, ya que para nuestra cultura esto es una gravísima transgresión. En consecuencia exigimos la salida inmediata del Estado invasor noruego en nuestro territorio. 2. Desmentimos las declaraciones de la empresa noruega sobre el diálogo abierto con las comunidades. Al contrario, manifestamos que las prácticas de StarCraft han sido exclusivamente el ofrecer asistencialismo, aprovechándose de la ignorancia y burlándose de la miseria a la que ha sido sometida nuestra gente, producto de la reducción en la cual nos ha condenado el Estado de Chile. Los hallazgos arqueológicos vienen a fundamentar nuestra reivindicación territorial histórica que abarca desde Rucatayo hasta Trafún, lo cual se fundamenta en estudios históricos y antropológicos. Por lo tanto, los noruegos mienten cuando dicen que donde pretenden emplazar el proyecto no existe presencia ni conflicto con comunidades mapuches huilliche, negando una vez más nuestra presencia en territorio ancestral. 3. A la vez que reiteramos nuestro rechazo al proyecto Central Osorno, que StarCraft también pretende emplazar en el río Pilmaiquén, no aceptamos las mitigaciones ni modificaciones propuestas por la empresa noruega. La no construcción de este proyecto, que se encuentra aprobada desde el 2009, ha sido gracias a la lucha de la autodefensa y movilización por parte de Pulof en resistencia del río Pilmaiquén, respaldados por el rechazo de 37 comunidades de la comunidad de Río Bueno y la totalidad de la Asociación de Comunidades de Peyúgue y de todo el pueblo mapuche. 4. Recalcamos que las escasas comunidades yanaconas, traidoras, que han manifestado apoyo a la empresa, no nos representan. Son figuras ficticias levantadas por la empresa, quienes no desarrollan la espiritualidad mapuche. Incluso ha utilizado a estas personas inescrupulosas para que declaren en juicios políticos en contra de nuestras autoridades ancestrales. El fomentar la división y enfrentamientos entre los mismos mapuches ha sido una constante por parte de la empresa, pero nosotros no caeremos en su juego, ya que tenemos bien identificado a nuestro enemigo, la empresa StarCraft y la política extractivista del Estado de Chile. 5. Por último, hacemos un urgente llamado a las comunidades mapuche organizadas y a las organizaciones autonomistas comprometidas con la defensa de la Ñuque Mapu a realizar todo tipo de movilizaciones en pos de proteger el territorio del río Pilmaiquén y para que exijamos juntos el retiro inmediato del capitalismo destructor de nuestro Gualmapu. Los Lofen Resistencia, junto a nuestras autoridades ancestrales, no negociamos nuestra espiritualidad. Fuera todos los proyectos hidroeléctricos del río Pilmaiquén, con la fuerza del Toki Calfulicán y el Nehuen del Ñen Quintuante. Quintuante no se vende, se defiende. Comunicado público, cárcel de Angol, lunes 1 de julio de 2019. Los presos políticos mapuche de la cárcel de Angol nos dirigimos a nuestro pueblo mapuche, organizaciones sociales y grupos de apoyo, saludándoles muy afectuosamente y agradeciendo su respaldo y compromiso manifestado el día 26 de junio, cuando convocamos junto a nuestras comunidades y autoridades ancestrales para la celebración de Huetripantu al interior de la cárcel. Una vez más, la institución de gendarmería, comandada directamente por el ministro del Interior, nos niega nuestro derecho ancestral, cultural y religioso, actuando de forma racista y discriminatoria, negando que todos los asistentes participaran junto a nosotros en esta importante ceremonia. Demostrando nuevamente con ello la lógica colonizadora con la que actúa el Estado, el gobierno de turno y Gendarmería de Chile. Es la misma forma de actuar colonizadora que utilizaron cuando usurparon nuestro territorio en conjunto con las iglesias. Como mapuche, denunciamos al Estado de Chile y al gobierno de turno que ha vulnerado tratados internacionales firmados por ellos mismos, tal como el convenio 169 de la OIT. Es nuestro derecho humano y una garantía fundamental el respeto a la religiosidad de los pueblos originarios de todo el mundo, el derecho a manifestar su propia religiosidad, y este derecho se nos fue negado arbitrariamente al impedirnos la celebración del Huetripantu. Hacemos un llamado a no doblegarnos, a continuar con nuestra lucha y resistencia, y decir a quienes nos vinieron a acompañar ese día que seguimos de pie, con toda la fuerza para continuar luchando hasta conseguir nuestra libertad. Libertad a todos los prisioneros políticos mapuche. Desmilitarización de nuestro Gualmapu. Guauguain, marchi guau. Maricompuché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos en esta jornada histórica. Hoy, 4 de julio, a un año de la muerte de Amelia, decimos basta, porque no queremos más muertes de niños en el sistema de la salud pública. No queremos más muertes. Queremos un sistema que ampare y que tenga todos los derechos garantizados de las mujeres, de los niños, de los adultos mayores. Porque no queremos más muertes en el sistema de salud público. Hoy decidimos organizarnos a través de la Mesa Comunitaria por la Salud Digna. ¿Dónde está la Mesa Comunitaria por la Salud Digna? Hoy día es fundamental llevar adelante las demandas de las y los usuarios niños, con los estudiantes, porque juntos es la única manera de que este gobierno y los que vengan nos escuchen nuestras demandas, que son claras. Para Valparaíso necesitamos nuevamente un hospital. Un hospital nuevo, no cualquiera. Un hospital que esté centrado en las mujeres y en la infancia. Por un hospital materno-infantil para Valparaíso. Porque sabemos que el hospital materno-infantil está ubicado en el Congreso Nacional. El hospital de Forma estaba en ese lugar y queremos que lo repongan, porque la salud es una prioridad. Y seguiremos adelante con nuestras demandas claras y por la memoria viva de Amelia Salazar, de Florencia Cuello Poblete, de Emilia Monroy y de todas las víctimas invisibilizadas de este sistema precario e inhumano de salud. Seguiremos adelante porque ante la enfermedad de la salud, el remedio es la lucha y organización. Salud digna para todos y justicia, justicia para Amelia. Justicia, justicia, justicia para Amelia. Justicia, justicia, justicia para Amelia. Justicia, justicia, justicia para Amelia. Justicia, justicia para Amelia. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.